Hola, hola, hola, buen día, ¿cómo están? Estamos en un nuevo día de tu producción futbolística. Santi, Santi, ¿cómo andás? Se los traemos de la mano de Simón Zuluaga, Santino Marchillo y Francisco Ropero. En unos minutos comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos acá de vuelta con la presentación de Santino Marchicio, Simón Zuluaga y Francisco Ropero. Hola, soy Simón Zuluaga. Muy buenos días. En nuestra producción futbolística te vamos a contar las 5 últimas noticias del fútbol. Hola, hola, muy buenos días. De la mano de Francisco Ropero, vamos a dar inicio a las últimas 5 noticias del fútbol. ¿Cómo andan, chicos? ¿Les parece que empecemos con la victoria de Godoy Cruz ayer? La verdad que una derrota histórica de Boca, ¿no? En Mendoza, 4-0 frente a Godoy Cruz. Y la verdad que sí. Los goles que clavó Godoy Cruz, lo que me está diciendo acá, que fue... Russo Rodríguez, también López Muñoz, Allende y Konechny. Bueno, sí, la verdad es que muy mal planteado el partido de Boca desde la parte de Godoy Cruz. Muy bien jugado, muy fluido el partido. La verdad es que Boca viene así desde los últimos 5 partidos, no da vuelta a la cara. La verdad es que Godoy Cruz hizo un gran encuentro y sacó el partido adelante. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué te parece hablar de la victoria de River, que ganó 3-1 contra Instituto? Bueno, la verdad es que un partido interesante. Llegó el primero de Instituto con Santiago Rodríguez. Después podemos ver a Nicolás de la Cruz para poner el 1-1. Nacho Fernández para dar vuelta en el resultado 2-1. Y bueno, Lucas Beltrán para liquidar y el partido termina 3-1. Al minuto 1, River empezó el partido con cuesta arriba, perdiéndolo 1-0, pero... Luego al minuto 34, Nicolás de la Cruz empata el encuentro y en el segundo tiempo sale con otra cara River. Por ejemplo, al minuto 5, Nacho Fernández pone el segundo y Luca Beltrán termina de liquidar el encuentro. Y también hablemos un dato de color, que Santiago Echeverri debutó en el encuentro contra el Instituto con 16 años. Simón, ¿qué te parece si me contás un poquito qué es lo que fue la despedida de Juan Román Riquelme? Hablando un poco del tema de la despedida de Juan Román Riquelme, que fue acompañado por sus 3 campeones del mundo, por sus ex compañeros de cancha y por su más fiel amigo, La Bombonera, su segunda casa. Sí, este fue un encuentro muy particular para Riquelme, ya es que jugó con sus ex compañeros de cancha y durante todo el partido La Bombonera estuvo alentándolo como en todos los encuentros que ha jugado él en su casa. Santi, Santi, Santi, me cuentan que hay una bomba mundial, y es que Lionel Messi al Inter de Miami. Sí, Fran, esto es muy correcto, ya que Messi no renovó su contrato con el PSG y fue libre al Inter de Miami. A mí me cuentan que Messi no se quería quedar en el PSG, no le gustaba. También se puede saber que al Barcelona no podía volver, una de sus opciones. Después teníamos el Al-Hilal de Arabia y bueno, terminó yéndose al Inter de Miami. Sí, la verdad que una nueva experiencia para Messi. Vamos a ver cómo le va en este proyecto. Así es, Santi. Cambiando también otro tema, tenemos las vacaciones de los jugadores. Muchos jugadores están de vacaciones por distintos países y disfrutando del fin de la temporada que hicieron, ¿no? Así es, así. Tenemos a Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi... Y para mí, las vacaciones que más se merecen son los campeones del mundo, ¿no? Sacaron el país adelante y nos sacaron campeones de esto. Así es, Santi. Nos dieron las 3 estrellas. Bueno, chicos, ¿les parece si vamos cerrando este temita, Santi y Simón? Sí, Fran. Yo digo que vayamos cerrando el día de hoy, ya que estuvo muy pesado para nosotros. Sí, chicos. Bueno, gracias a la producción que lo está alentando de atrás, a las cámaras, a la gente. Bueno, muchas gracias. Y esto es... Tu producción futbolística.